Buen día, ¿cómo están? Buen día. Gracias por el espacio. Bueno, Miriam, a ver, contanos, porque hubo reunión de la paritaria local acá con las autoridades de la ULPAN. Contanos qué temas trataron, si avanzaron en algo. Bien, sí, antes que nada, contarle a la audiencia la importancia que tiene el ámbito de la mesa paritaria de orden local para nuestro sector. Es una conquista que se consolidó con el convenio colectivo de trabajo y es la herramienta, es el fundamento de nuestro trabajo como gremio, es esa instancia. Digo, más allá de que después las discusiones salariales las tenemos en la paritaria nacional, a nivel local nos sentamos en igualdad de condiciones con la patronal o con las autoridades y discutimos aspectos vinculados con la implementación del convenio colectivo de trabajo. Tenemos que, eso es una ley marco, así que hay que adaptarla a nuestra universidad, a nuestras condiciones, y evaluar, bueno, lo mejor de lo que ya existía con lo mejor que plantea o lo más beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras respecto a lo que plantea el convenio colectivo. Así que, en ese sentido, ADU ha sido muy insistente con que las autoridades nos dieran la paritaria local, dieran las reuniones. Hemos tenido dificultades para llevarlas a cabo con la periodicidad que deseábamos y bueno, después de varios meses nos volvimos a reunir, así que celebramos eso de que se retomó la discusión, la negociación local, digamos. ¿Y cuáles son, primero, antes Miriam que entres, las dificultades para esas reuniones, cuáles fueron? ¿De tipo político, de tipo de agenda? ¿Por qué se demoró? Y diría que sí, que de alguna manera, bueno, este año fue además un año intenso y particular con motivo de las elecciones tanto en la universidad como en nuestra propia asociación, en nuestra federación. Bueno, eso hizo que corrieran los meses y se fuera como postergando, pero bueno, en principio nosotros solicitábamos la reunión y teníamos, o sea, se pautaba una fecha, llegada esa fecha se suspendía, argumentando cuestiones de agenda, después costaba volver a pautar otra reunión, cuando eso se pautaba, quizás en la reunión no se llegaba a ningún acuerdo, o sea que fue muy desgastante, se dilató mucho, así que el otro día el tono de la reunión fue muy cordial, la verdad que nosotros celebramos eso, muy respetuoso, digo, las discusiones y las diferencias políticas no se anulan porque uno pueda tener un marco de conversación cordial y de escucha y formal, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, estamos contentos de haber retomado la discusión, la mesa local. El primer acuerdo que hicimos con la representación de la ULPAN fue establecer la periodicidad, que será una vez al mes. Fijamos los martes, el último martes de cada mes, o sea, el martes, nosotros la reunión se hacía los martes, bueno, dijimos que sea la última semana de cada mes, así que en ese sentido estamos satisfechos y expectantes de que, bueno, que sea el inicio de una nueva época de la mesa, ¿no?, de local. Bien, ¿y en qué avanzaron, Miriam? Bien, a ver, como por esta misma dilación, digamos, en las discusiones. Había muchos proyectos que venían de la gestión de Santiago Vicio y de Rocío Guadalupe Sánchez. De hecho, les cuento a la audiencia que ellos también siguen siendo paritarios, así que participaron el otro día junto conmigo como paritarios titulares y paritarias. Teníamos, por ejemplo, un proyecto de larguísima data que viene siendo postergado y que un poco hablábamos eso el otro día con la representación de la ULPAN, no hay razones políticas que no haya salido hasta ahora. Debería cerrarse ya en el próximo encuentro, es el proyecto de unificación del régimen de licencias. Esto, para que se entienda, debería regularse las licencias tomando lo mejor, lo más beneficioso, lo más favorable para los trabajadores y las trabajadoras del régimen preexistente de la ULPAN con lo que estipula el convenio colectivo de trabajo. Así que, bueno, ese fue uno de los primeros acuerdos parciales todavía, porque, bueno, obviamente no se cerró, pero se comprometieron a devolvernos el borrador en las próximas semanas con vistas a ya definir el acuerdo, a firmarlo, digamos, en la próxima reunión del mes que viene. Bien. Después, hay un tema con la caja complementaria. Sí, después, eso te iba a decir, nosotros como desde ADU veníamos hacia ya desde el año pasado, insisto, estos proyectos son de, venían retrasados, acumulados del pasado, solicitamos que la adhesión a la caja complementaria no fuera compulsiva. Esto surgió el año pasado en el contexto de algunas inquietudes sobre el funcionamiento de la caja, bueno, hubo una serie de inconvenientes, pero digo, ADU no está polemizando con el funcionamiento de la caja, simplemente insistimos en que esa afiliación debería poder ser voluntaria y hemos tenido consultas de docentes que han querido ir a desafiliarse y no han podido, les han impedido. Entonces, bueno, ese fue nuestro proyecto. Y bueno, ahí se cerró la negociación de manera no favorable a nuestro pedido, pero bueno, la de los paritarios o la representación de la Volpan dijo que, bueno, que se iban por la negativa, o sea, se iban a rechazar nuestro pedido, así que de querer continuar con ese proyecto tendríamos que ir a instancias del Consejo Superior. ¿Qué es la caja complementaria? Para que aquella que está escuchando lo entienda. ¿Y por qué se tienen que afiliar de forma compulsiva? Claro, nosotros cuando ingresamos, la caja complementaria hace... nosotros desde nuestros aportes, nuestros saberes, se retiene una suma que va a esa caja. Que, digo, a ver, en principio fue en el pasado muy valorada por los docentes y las docentes, porque eso redundaba en beneficios cuando te jubilabas, tenías un plus por esos aportes que habías hecho. Después había la caja complementaria, hace préstamos, tiene convenios con para hacer viajes, con agencias, con tasa de electrodomésticos, demás. Digo, tiene una serie de beneficios. Pero lo que hoy no podemos hacer nosotros es elegir si queremos o no aportar a la caja. Sí, sí. Y también yo no quiero meterme demasiado porque no lo conozco en profundidad el tema y no quiero decir algo que no es, pero también era bastante confusa su naturaleza. Digo, es como depende de la universidad, pero a la vez no es estrictamente un organismo de la universidad. Entonces, bueno, y administra mucho dinero. Así claro. Que por eso también algunos docentes, o incluso está, creo que está siendo estudiado en eso, es lo que nos dijeron la representación de la ULPAN, que es un tema que está siendo, bueno, estudiado en el Consejo Superior. Entonces. Bien. Miriam, pero no quiero meter las patas. Claro, es bueno. Algo que no tengo información. Te cambio de tema. Está claro que en esta paritaria que comentabas no tratan la cuestión salarial, pero igual te consulto. El otro día el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, fue muy optimista respecto del análisis que hizo de la paritaria. Dijo que era de lo mejor. Habló de un porcentaje interanual de más del 80% de aumento. ¿Cuál es la mirada tuya o de ADU en general de esas circunstancias? Bueno, sí, le estábamos al tanto de sus declaraciones. Ya había hecho otras similares. Bueno, a ver, yo en principio le diría al secretario de Políticas Universitarias y rector en uso de licencia que en la docencia en general no hace ese balance ni tiene esa percepción, ¿sí?, acerca de la paritaria. Ahí él, de lo obtenido, él siempre apela a la cuestión de la representatividad, dice, bueno, todas las federaciones aceptaron menos con ADU histórica, que es la nuestra. Eso también es bastante engañoso porque, las otras federaciones tienen una representatividad menor, nosotros entre con ADU histórica y la otra con ADU se concentra la mayoría de la docencia universitaria. Y en junio, te doy un número, por ejemplo, de las 56 federaciones, dije una pavada. ¿De 56 de gremios? Okay. No, de las asociaciones de base que concentran. Claro. Tanto con ADU histórica como la otra con ADU, sí. 39 rechazaban la oferta de las 56 en total que concentran esas dos. Ajá, bien. Así que seguir insistiendo que fue una buena paritaria y que nuestro rechazo es una cosa marginal, bueno, nosotros no tenemos esa interpretación de lo sucedido. Después, en cuanto al porcentaje, bueno, el 41% que obtuvimos hasta ahora ya es una discusión que diría que quedó bastante agotada. Se cerró la negociación en junio porque firmaron las otras federaciones. Ese 41%, para que sea claro, es en lo que va del año, de enero a junio. De marzo a junio. De marzo a junio, porque comienza en marzo también la negociación. Bien. Exacto. Él ahí dice, reivindicó el hecho de que la paritaria había sido temprana, bueno, eso fue realmente cierto. Lo que sí, nosotros en su momento, desde nuestra federación, dijimos que había sido una paritaria express, tampoco hubo mucho margen para discutir. Y después en marzo mismo, como ya lo conversamos a lo largo de todo el primer cuatrimestre, el primer mes ya había quedado desactualizado por los índices de inflación que tuvimos, ¿no? Claro. Bueno, frente a eso, nosotros decimos, bueno, ya está saldado eso, quedó agotado, pero además de estar agotado porque se cerró la negociación en junio, está agotado por la coyuntura actual en este país. Así que la pregunta que le hacemos ahora al rector es, y al secretario de políticas, en realidad el secretario de políticas universitarias, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vamos a llegar al 85 pase piso de inflación que va a haber este año, desde en los meses que quedan, partiendo de este 41%? Como que esa es la pregunta, o sea, ya no nos quedamos más en el pasado. Incluso él tampoco refiere a la inflación prevista para julio, que se está estimando como mínimo 7-8%. Así que nosotros, nos preguntamos cómo vamos a hacer en adelante para alcanzar ese porcentaje de inflación que está previsto, que son los propios indicadores que refiere el gobierno, ¿verdad? Y además ellos, el compromiso en junio con esa negociación fue que en agosto nos iban a convocar, agosto de la semana que viene. Así que, bueno, esperamos que ALPA empiece como a dar más información respecto a lo que se viene, a cuándo nos van a convocar, a cómo se va a llegar al porcentaje, y ya un poco ir dejando de celebrar lo negociado hasta ahora, ¿no? Bien. Bien, Miriam, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos con la radio. Les agradezco a ustedes por convocarnos. Y bueno, veremos la semana que viene. Nosotros ya tenemos un plenario de Secretarías Generales de CONAU Histórica. Así que, bueno, ya estaremos viendo qué pasa si no nos convocan y cómo seguimos adelante. Bien. Así que seguramente estaremos en contacto. Dale. Muchas gracias, Miriam. Que tengas buen día. Les agradezco a ustedes. Adiós.